es lo que siento. Tu encantamiento, tú me has hechizado, preso estoy en tu regazo. Usaste tu varita, mi hada bonita, no tienes piedad, anulas mi soy.